Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles, el programa número 22 de este ciclo, de este año. Mire usted. Los voy contando, ¿no? Como ve, el primer año que lo estamos contando, me parece. Bueno, y en el número 22 llegamos tarde. No llegamos locos, llegamos tarde. Llegamos tarde, exactamente. ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Bien? Bien. Vio que le con hice frío. Caso. Le hice caso, usted me dijo, no entres gritando, tenés el micrófono alto, no. Claro. Cumplí. Cumplió, muy bien. No sé cada tanto se aprende. No sé cuánto va a durar esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos el comienzo y el problema mío de memoria está cumplido. Yo veo que estoy muy alto con el micrófono, voy a ver si lo bajo y si no se apaga, festejaremos con música. Pero a ver ahí. Ahora, sí, ahí está bien. Sí, lo escucho. Perfecto. Qué buen comienzo, señor. Y vinimos con Icarus. Volando sobre la ciudad de La Ferrer. Exactamente. Hemos comenzado con un tema pedido de la semana pasada del señor Gustavo, nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo del Afe. Nos había quedado un tema pendiente de los dos que nos había pedido y comenzamos con uno de ellos. El otro se lo habíamos cumplido la semana pasada. ¿O no? Sí, hemos cumplido con todos. La semana pasada no dejamos nada. Exactamente. Tuvimos que dejar tres bonus track. El tercero me dio el gusto yo, pero los primeros dos habían sido pedidos. Ahí ya de vicio fue eso. Ya todos estaban pidiendo, yo también quería. Ya habíamos escuchado. Todo comenzó por lo del productor. La provocación del productor. Y sí, nos volvió a pedir Orcas cuando ya habíamos pasado Orcas. Cuando sabe que no queremos repetir, claro, bandas en un mismo programa. Y así que, bueno, ya que le gusta repetir, puse repetir Pantera. Esto es así. La ley del talión. Volvemos a... Igual creo que nadie se quejó de eso. ¿Eh? Nadie se quejó. No, al contrario. Tuve muy buenas... Me han llegado al celular unos buenos mensajes. Que me haya... Por el gusto que me he dado, ¿no? Por supuesto. Y ahora estoy como descansando un poco, vinimos medio acelerados, vinimos complicados, el tránsito en Gregorio de la Ferrer es terrible. Así que el que tenga que salir a algún lugar en Gregorio de la Ferrer, hágalo con tiempo, porque si no va a sufrir con mucha paciencia la inclemencia del tránsito en nuestra localidad, que cada vez es mayor también, ¿no? Demasiados autos. El parque automotor ha crecido muchísimo. Poca gente por auto. No es viable. Exactamente. ¿Y cómo fue su semana, doctor? Bien, lo más relevante, doctor, ayer, doctor, como le venía contando, compré la entrada para ver a Megadeth, así que el martes estaré ahí. Y luego haremos la crónica el próximo programa. Exactamente, me parece muy bien, muy bien. Yo no voy a ir. La última vez habíamos ido con usted, ¿no? A verlo en Argentino Junior, ¿eh? ¿Fui con usted, sabes? No sé si fue la última vez, pero estuvimos, sí. El día de la torta, que voló la torta. ¿Qué torta? La torta porque era el cumpleaños de... Ah, sí, era el cumpleaños de... Del Colorado, sí. Y voló la torta al público donde estaban... Es verdad, sí. Y uno muy contento, con media torta en la cabeza. Sí, recuerdo. Esa vez fue la última vez y no sé si volveré a verlo porque... Quiero ir a ver otras bandas. Está complicado, es muy caro, realmente. ¿Quiere decirlo cuánto estuvo? 950, lo veníamos diciendo en los programas. 950 no sé si el campo. ¿Lo sacó por derecha o izquierdo? Estoy medio complicado. No. No tengo contactos tan profundos, ¿no? Como para llegar a garronear una entrada tan importante. Tenemos Black Sabbath a fin de año también y eso es carísimo, realmente. Carísimo. Estamos hablando de 1000 y pico. 1400 campo. Y después campo VIP estaba como 3400, algo así. Un riñón y un medio hígado. Sí, bastante. Es como para acampar un par de días antes y sacar campo. Y con la premisa de que va a ser la última vez que va a visitar Black Sabbath la Argentina. Exactamente. Gira despedida. Como que la gente. Es la oportunidad de asistir a la última gira de la banda que inició todo esto, ¿no? Exactamente. Que por suerte todavía sigue tocando y bueno, esta vez será la última y ya está. Sin uno de sus íconos que se fue, pero después conocí que fue el otro gran ícono de la claro, banda. Claro, por supuesto. Bueno, Sergio, yo el domingo hemos pasado una gran velada, que hemos jugado la Copa Magdalena Bafundo, hemos jugado el fútbol, no importa el resultado aunque hayamos perdido, lo importante es que hemos pasado una tarde, noche, un día, una mañana, una tarde y una noche espectacular, porque creció, arrancamos muy tempranito y terminamos muy tarde en una situación etílica enorme. Pero hemos la hemos pasado muy bien, como se lo merece, ¿no? Por supuesto. Y luego de todo eso, una semana cansadora, agotadora, muy, muy agotadora, con muy poco descanso, pero tenemos este lugar como para poder relajarnos un poco, ¿no? Voy a decir, por supuesto. Voy a decirle las vías, así si alguno se quiere ir comunicando, lo puede hacer al 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Nos pueden enviar mensajes o WhatsApp a esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. ¿Seguimos con la música, Sergio? Arrancamos con la música, vamos sí. A rockear un poco y luego el cover de cada día. Exactamente. I got a hot

qué pasa en las redes sociales, ¿no? Porque me parece que algo está pasando y me lo estoy perdiendo. No sé, ¿qué dice usted? No sé si habrá gente del otro lado que recuerde esa discusión sobre cierto personaje del hard rock, ¿no? ¿De cuál? ¿De la semana pasada? ¿El que usted quiso ensuciar? No, yo no ensucié a nadie, por favor. Por favor. Llegó un mensaje que dice: bien, bien, muchachos, que lo del sábado solo haya sido un mal día no más. Abrazo al señor Julio Maiden. Y yo le dije que no se vaya de ahí, que en momentos vamos a tener un regalito. Pero ¿qué digo momentos? Casi ya le podría decir. El gran momento. Vamos a tener un regalito para él y para la gente de Errante de Hard Rock. Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado a Michael Schenker Group, como para arrancar rockeando, Hermit and Ready. Michael Schenker, hermano de Rudolf Schenker, el guitarrista de Scorpions, legendario. Michael estuvo un tiempo en Scorpions y luego hizo su gran paso por UFO. Y luego hizo Armate Kung Fu. Exactamente. Con Michael Schenker Group, después de UFO. Luego, como tema cover, ha sonado As a Lay Dying, haciendo Electric Eye, el tema legendario de Judas Priest. Comenzamos bien, pero bien, pero bien arriba, y rockeando como se debe, ¿no? Por supuesto. Y luego pasamos a otro clásico ya local, Logos, con Quien Dijo. Exactamente, exactamente. Hemos, quiero avisarle que a pesar de todas las amenazas, no hemos tenido amenaza de bombas, pero tenemos amenazas varias por el programa del sábado pasado, que no quieren que volvamos a pasar esa clase de música. Quiero decirle que están equivocados, que lo vamos a seguir haciendo. No vamos a dejar amedrentar por nadie. Y para el que no me cree, hoy Sergio se va a jugar y va a pasar un tema también, ¿o no? Más o menos. Tenemos un tema 38 hoy. Sí, tenemos tema 38 y vamos a salirnos del género, por supuesto. Exactamente. Para que vean que es la esencia misma del programa y de la sección, salirse del contexto, podríamos decir. Lo van a... Para no decir aprovechar para mandar cualquier tema, claro, en esa sección. Exactamente. Vamos a tener una banda que ha presentado su último CD. Exactamente, tenemos el nuevo disco de Sabaton, los suecos. Exactamente, ayer y hoy tenemos. Ayer salió el disco este. Tenemos el ayer también de una banda que vamos a estar... Ah, bueno, ahora. Sí, el que viene ahora, sí. Tenemos la sección de baladas también, a manos de nuestro productor, que la semana pasada me las infló y se lo voy a estar pasando. Y después tenemos una despedida bien, bien arriba. Si comenzamos muy arriba, o bien... En ritmo bien. Ahora esperen un rato y van a ver cómo nos vamos a ir despidiendo. Y van a ver que no le mentimos. Pero bueno, Sergio, yo creo que los primeros segundos de esta canción van a decir todo. A ver, Otro disco que cumple 30 años. 30 años ya. ¿Y producido por quién? Por el mismísimo Bob Rock. Otra vez, así como hablábamos la semana pasada, Bob Rock lo hizo de nuevo, pero con este disco. Qué tema para levantar cualquier momento, ¿eh? Qué hasta un velorio. Señoras y señores, el señor Lemmy debe estar saltando en una pata en este momento. Increíble. Contento, por supuesto. El tema que te puede levantar cualquier cosa, hasta un velorio. Sí, por supuesto. 30 años cumplió el disco Sleeper Went Bad, lanzado el 18 de agosto del 1986. Esta semana se cumplieron los 30 años del tercer álbum de estudio de Bon Jovi, salido a la venta por la compañía Mercury Records. ¿Cuántos discos vendió? ¿Cuántos? ¿Cuántas copias? 28 millones vendió este disquito de Bon Jovi. ¿No será mucho? Bastante, y bastante recaudación para los productores, para la discográfica y para la banda, por supuesto. La totalidad de las canciones fueron escritas por John Bon Jovi, por supuesto, y Richie Sambora. Colabora también Desmond Child en algunas canciones. El dato particular de este disco es que el tema que vamos a pasar, y uno de los más famosos, quizás el símbolo de la década de los 80, no lo quiso incluir John Bon Jovi en la primera lista que se hizo para el disco. No le cerraba. No le encontraba la onda. No le encontraba el ritmo, no le encontraba la onda y lo dejó afuera. Hasta que Richie Sambora le insistió como para incluirla, ¿no? Le dijo, yo lo voy a arreglar. Y lo arregló y le hizo ese sonido característico de la introducción. Fue obra de él con el Talk Box. Y que bueno, quedó para la historia, por supuesto. El disco grabado fue por John Bon Jovi, por supuesto, en voz y guitarra, David Bryan en teclado y coros, Tico Torres en batería y percusión, Richie Sambora, como decíamos, en guitarra y coros, y Alec John Zag en bajo y coros. ¿Vamos adelante? Sí, por supuesto. El tema emblemático de la década de los 80, que casi quedó afuera de este gran disco que cumple 30 años. Woo! música se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Así comienza el nuevo disco de Sabaton, el octavo álbum de estudio de esta banda sueca que ya lleva unos 17 años de carrera. El disco dura 44 minutos, se llama The Last Stand y es un disco conceptual, al igual que Heroes del 2014. Este disco salió el 19 de agosto y es producido por Peter Tedgren, el sueco también, que el año pasado hizo su producción junto a Till Lindemann, que hemos escuchado también en este programa. ¿En qué está inspirado este disco conceptual? En las famosas batallas defensivas a lo largo de la historia, y cada tema es una batalla distinta. La canción que estamos escuchando ahora se llama Esparta, abre el álbum, y por supuesto trata sobre la batalla de las Termópilas, famosa por una película que ha salido hace poco, hace unos años, no sé tanto, pero que se llama 300, y bueno, cada vez que vamos recorriendo el disco, cada tema, hay una batalla distinta y una épica bastante clara como concepto en este disco. Vamos a tener también dos covers en este disco, uno que suena realmente muy bueno y va a sonar en este programa próximamente. Es All Guns Blazing de Judas, y la verdad que la rompe. Y también Afraid to Shoot Strangers de Maiden. En fin, vamos a escuchar un temita de este disco. Vamos a escuchar uno que se llama Hill 3234. Es una canción que habla sobre una batalla en Afganistán en la época de, en 1988, un cerro que tienen que proteger los soviéticos, y que también hay una película sobre eso, y que defienden heroicamente una sola división frente a varios que estaban atacando el cerro. En fin, cada canción es una historia distinta, grandes batallas. Este disco se llama, como dijimos, The Last Stand, que significa la última batalla, la última resistencia, y suena de la siguiente manera. We're gonna make it. Fin. Espacio publicitario. La ciudad dormida. El rock te despierta. ¡Gracias! 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Vamos a leer un mensaje que nos ha llegado. Quiero decir que tengo un problema con internet y mi celular, así que si llegan tarde los mensajes, sepan disculpar, es ajeno a mí. Hola gente, soy Gustavo de Independencia, me quedé sin celu, por eso mando WhatsApp, dice, acá estoy cenando con Mabel, mi pareja, unas milas, dice, me pasan algo de malón, carré con las milanesas en este momento, señor. Está contando moneda delante de los pobres. Nosotros estamos a... siendo el día 20 de agosto. Exactamente. Faltando 10 días para llegar al fin de mes. 11. Y usted aquí tomando mate cocido por las noches. Claro. ¿A qué le parece? Y, con pan. Bueno, nos pidió un tema de malón, con el cual ya acá le he pasado información a nuestro operador, Manos Torpes. Quiero felicitarlo. ¿Qué pasó? Quiero felicitarlo porque veo que lo han contactado en nuestro bufete de abogados por el tema de que usted la semana pasada quiso ensuciar una imagen y hoy le volvió a cometer el mismo error, como para que crean que fue casualidad. Me parece muy claro. Bien hecho, muy bien hecho, a propósito. Está todo hecho a propósito, está todo premeditado. Cada segundo de este programa está premeditado. Exactamente. Así no lo tildan al muchacho este de mofa. No hay ninguna animosidad. Claro. Y usted volvió a cometer el mismo error con una banda que no... Lo que me duele más que es una banda que estábamos presentando, una banda ecuatoriana. Igual, si bien están disuelta la banda en este momento. Llegó un poco tarde, claro. La presentación. Claro, no, igual, como hemos hecho con Flor de Loto, que hemos pasado del Perú, esta banda ecuatoriana. Heavy latinoamericano. Exactamente, estamos tratando de traer gente así, del metal, aquí a sus oídos, para que vean que en todos lados el mensaje y el metal es lo mismo, la música. Así que, Sergio, ¿qué hemos pasado? Hemos pasado, bueno, para aquellos que no le gustaba, bueno, no importa, lo pasamos igual. Bon Jovi ha sonado con su disco emblemático de los años 80 y como símbolo Living on a Prayer, temazo de aquellos, y sí, que como dijimos, casi quedó fuera del disco, como pasó con otros casos también en la historia de la música, ¿no? Sí. Temas que quedaban afuera y de pronto entraron y quedaron en la historia. Llegó un mensaje, dice, ja, ja, ja, ja, ja, se muere de amor errante, dice. Así que es del señor Julio Maiden. Muy bien. Luego estuvimos escuchando el nuevo disco de Sabaton con The Last Stand. Luego de la tanda sonó Viuda Negra con Pretendo, hasta que mágicamente dejó de sonar. Pero sonó bastante, una parte importante del tema. Faltaba un minuto, creo. Quiero felicitar, la verdad que creo. Lo bien que ha disimulado lo de la semana pasada, la reserva es que los abogados están trabajando muy bien. Quieren evitar toda clase de juicio. Usted sabe que los abogados tienen esas manías increíblemente pensadas. Más el bufete de abogados nuestros, que está especializado, porque sabe que nosotros nos mandamos una tras de la otra. Entonces, bueno. Y así nos sale también. Sí, por supuesto. Son unos especímenes muy, muy bichos, muy bichos para este tema. Hay gente que realmente tiene una creatividad y para esquivar, para buscarle la coma donde no la hay. Increíble. Exactamente. Eso es una habilidad también, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso es algo que sobresalta en general, ¿no? Después, para bien o para mal. Bueno, hablando de eso, un saludo a nuestro primo Luciano, que también es abogado. Seguimos. Hay que saludar porque después sabe que... Después uno llama a necesitar ahí, parientes, sí, claro, en algún momento. Por supuesto. Hay que quedar bien con toda la familia. Así que, bueno, Sergio. Vamos bien, vamos piloteando como un Schumacher. Quiero avisarle que estamos haciendo todo lo que podemos. Pero dentro de todo estamos bien. Podríamos ir peor, quiero decirle. Más que el celular, más que... He comprado un auricular hoy mismo y puede ser que no ande. Es algo increíble. Puede ser. Usted tiene esa suerte. Hoy mismo lo compré. Lo probé antes de comprarlo. Fui hasta San Justo. Quiero contarle que vi una persona muy famosa en San Justo, pero no sé quién es. Jacobo Winogrand. No sé quién es. Porque venía, lo venían paseando con una silla de ruedas por la peatonal de San Justo. Ah, era lisiado. Sí, y tenía muchas cámaras, muchas fotos que no llegaba a ver tampoco. Igual no, tampoco, usted sabe que no soy muy cholulo. Vamos a ver si salió algo en la... Y me encontré encima a un compañero de fábrica, me dice quién es, y yo le digo, no tengo la menor idea, pero quedé escrachado saliendo de una juguetería, debido a que mañana es el Día del Niño. Claro. Entonces quedé escrachado saliendo de una juguetería para hacer un regalo, y bueno, quedé escrachado, ahí mismísimo. Ah, estuvo Macri. ¿Eh? Estuvo Macri, no, San Miguel. No, San Justo, que es San Miguel. Ritondo estuvo en San Justo. ¿Eh? No sé quién era. Ritondo es del PRO. No, lo conozco. Esto era funcionario porteño, ¿no? Pero... ¿Y qué hacía en silla de ruedas? No, él no era el que estaba en silla de ruedas, pero ya estamos buscando. Yo le quiero decir que salí en vivo en Canal 26, no sé qué era, Canal 26. Me enfocó con los regalos en la mano. Menos mal que... Ya mis hijas están grandes y no tengo que andar ocultando los regalos, ¿no? Por supuesto, dentro de todo ya. Pero no. Usted sabe que... Bueno, eso también que tenemos, ¿no? Que mañana es el Día del Niño. Muy, pero muy llegando al fin de mes. Complicado para los mensuales. No así para mí, que soy quincenal y he cobrado ayer. Pero complicadísimo, no sé. El que tenga que hacer un regalo que cobre mensualmente, igual algunos regalos se han ido por las nubes, quiero avisarle. Y más allá de eso, por supuesto, aprovechan. Claro, aprovechan la situación en el momento. Algunos giles. Para nada. Hay que comprar con anticipación, ¿se da cuenta? No, pero yo compré con anticipación para mis hijas, pero tengo que hacer regalos. Recuerde que soy padrino. Sí, bueno. No, ya no es solamente mis hijas. Ahora soy padrino y soy abuelo también. Todo en el mismo año. Estoy quemando etapas rapidísima. Y tengo miedo. Todavía no cumplió los 40. Tengo miedo, nene. Todavía no tengo 40 años y estoy quemando varias etapas. Y ya no sé qué decirle. Por eso yo tengo un poco de miedo porque muchas etapas no me quedan más mirando para adelante. Uno se pone a pensar y dice, me parece que mucho más no me queda. No soy de plantar árboles y he plantado un árbol. No soy de escribir libros, pero he escrito muchos separadores que no son lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo los separadores que tenemos en nuestro programa. Y así que no sé. He visto a casi todas las bandas que he querido. No me acuerdo haber visto una banda que... No haber ido a ver una banda que... ¿Qué así? ¿Quiere decir que ya está llegando al final? No sé, no lo quiero decir, pero quiero decir que estoy quemando etapas muy rápido. No sé si sirve eso. Sí, depende si encuentra qué hacer después. Es como los jubilados, cuando se jubilan, o encuentran algo que hacer, o se empiezan a deprimir, ¿no? Pero por ahora me faltan 25 años para jubilar. Por ahora. No, pero más. Está quemando etapas. Nunca se sabe. 28 años me faltan. No se sabe. Para jubilarme. Así que imagínese. No sé si está bien. Bueno, Sergio. Y hablando de tristezas. Sí. Nuestro programa no todo es alegría. el dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos: alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Quería preguntarle si usted tenía anotado ya todo. Más o menos. Porque nos quedamos sin... Nos quedamos sin combustible. Uh-huh. Virtual. Virtual, o sea que... Todo el mundo que nos escucha por internet, uh-huh, desde distintos países, en el viejo continente, no va a poder escucharnos en este momento y justo en esta sección. Exactamente. Nos están boicoteando. Yo creo que hay algo. No tengo celular, no tengo... claramente siento de que no nos quieren al aire, pero bueno. Voy a hacer todo lo posible para remar esto. Igual antes hicimos millones de programas sin internet, sin computadora, sin nada, pero bueno. Bueno, Sergio, llegamos al momento, lugar en el cual nos despojamos de... nuestros atuendos ortodoxos de metalero. Hoy con mi look, no sé si se dio cuenta, está muy a la moda el look Moisés. Por supuesto. Tengo el look, sí, sí. Entre Moisés y mendigo. Hay una delgada línea entre esos dos. Muy poco, muy poco. Bueno, llegamos al momento, el lugar donde... dejamos de ser ese metalero al cual se lo señala por la calle, al ser distinto, al ser diferente, ¿no? Por su vestimenta, su forma de pensar, su ideología. Para llegar a la sección en la cual no hay un género al cual abrace, una sección la cual su intención es tocar la fibra más íntima. Llegar hacia ese inconsciente, el cual donde tenemos un momento de nuestra vida, un recuerdo, un retrato, el cual nos transmite una situación, un lugar donde no la hemos pasado muy bien, donde ciertas cosas nos perforan el corazón, podríamos decir. Bien que no me ha bajado la luz hoy, porque hoy no me toca a mí, le toca a usted. Y lo dejo para que se explayen en el porqué de su tema. Volveremos hoy al pasado, a la remembranza del pasado, y que tiene esa connotación triste muchas veces, más de una vez. Y a veces hay elementos que ayudan a que eso se produzca, ¿no? Hay objetos que nos transmiten ese recuerdo y nos hacen ir a ese pasado que lamentablemente no podemos olvidar y debemos convivir con él todos los días, o por lo menos los días que nos acordamos de lo que sucedió en el pasado. Siempre está y va a estar ahí. Pero bueno, ayuda mucho a ese viaje a donde no queremos ir, los objetos que aún se conservan y que nos hacen acordar a eso. Así hablándolo en general, ¿qué es ese pasado? Y bueno, puede ser. Puede ser el. Una persona que ya no está. Y dentro de una persona que ya no está, podemos encontrar a aquellos que de ninguna forma física pueden volver, o aquellos que se fueron por decisión propia o por fuerza mayor, pero que están por ahí en el mundo, en alguna parte, y que nosotros no podemos ver. En su momento era esa ausencia era más real. Hoy en día, con el mundo hiperconectado, es muy difícil no encontrar a una persona más que encontrarla. Entonces, el pasado también juega un rol importante ahí, porque uno nunca deja de estar conectado con esa persona, por más que borre, siempre puede estar al alcance de la mano, si es que tiene conexión a internet. Pero no como nosotros. No como nosotros, que hoy viajaremos al pasado a través de la música. Pero bueno, un viejo humor puede ser también que nos haga recordar eso que fue en un momento ilusión. Y en este caso hablaremos un poco de eso en esta canción. Ese amor que en un momento fue ilusión, fue proyecto, y después se cayó a pedazos. Y el recuerdo, a veces no se sabe si es ese sueño que se perdió o es la frustración de no haber podido seguirlo, o quizás el hecho de haber puesto mucho tiempo, mucha vida en eso y luego frustrarse. Hay varios análisis que se pueden hacer alrededor de un solo objeto. En este caso, como dijimos, un viejo amor, una historia de algo que fue y que dejó de serlo, y que en esas noches tristes, en esas noches solitarias, se recuerda con una foto, con un retrato en blanco y negro. Dessa estrada, sei que não vai dar em nada seu segredo, e sei de cor. Já conheço as pedras do caminho, e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer. De lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu corpo.

FMplay1019.es.tele. Hemos retomado nuevamente la transmisión en vivo vía internet, así que a todo el mundo un saludo, a todos los que, o sea, uno solo que no se escucha de todo. Sergio, en fin, sí. ¿Qué hemos pasado? ¿Qué hemos, Sergio, pasado? Sí. Ha sonado de todo, ¿no? Un poco de todo, realmente. Un crisol de música. El universo musical ha pasado en los últimos tres temas. Ha sonado para el Pásame el 38 de hoy el tema de Tom Jobim y Chico Buarque, cantado por Elis Regina, Retrato en blanco y preto. Retrato en blanco y negro, ¿no? Para ponerle, a ver si le poníamos un poco de calor desde Brasil, pero no. No. Nos sumergimos en la depresión y de a poco fuimos levantando con la balada de Allen and Lende, Master of Sorrow. Tema el cual nos había pedido nuestro productor la semana pasada. Sugirió amablemente. Presionó. Ah, y no. Hicimos caso luego de una semana, ¿no? Por supuesto. Lo hicimos esperar. Y luego, para levantar definitivamente y inaugurar el nuevo bloque último de este programa, prácticamente despedirnos. Con Shock. Exactamente. Nos como despidiéndonos. Pega un shot en el jazz. Y nos vamos. Así que comenzamos nuestra media hora para retirarnos ya prácticamente. Con algo muy muy arriba con la gente de carajo. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa que es La Rocola, que está de 18 a 20 horas de lunes a viernes aquí por la FM Play. Vamos a mandar un saludo a Daniel y Alejandro, que tienen Zona Rock los viernes de 22 a 24 horas. A Dani y a Silvina, que están en Locos y Desprolijos, que es el programa del cual nos antecede, ¿no?, a nosotros. El cual no siempre nos entrega en término y forma, y hoy nos ha bancado un poquito porque llegamos un poco demorados debido al tremendo tráfico que hay en La Matanza. Ponele. Y después vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Pizzería Doña Olga, a Laura Solange, a Mauro y a Maxi, que están ahí en Tres Cruces y Watt, la mejor pizza de nuestro barrio. Así que no, Altos de la Ferrere tiene la mejor pizzería, que es Doña Olga. Así que quien crea que le estamos mintiendo, vaya y pruebe las pizzas que hacen ahí y se darán cuenta que le decimos totalmente la verdad. Y también le quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a el mejor, lejos, el mejor veterinario de Dorrego, el señor Pablo Mayas. Así que tiene su centro veterinario, se llama Doctor Mayas, en Achupallas, 6747 en Dorrego, 6747 Achupallas. Está el centro veterinario del señor Doctor Maya, lejos, el mejor veterinario, y es el veterinario oficial de mi mascota, por supuesto. En fin, un perro horrible, una perra horrible y un gato más feo que el perro, pero son muy queridos. Sí, por supuesto. Nos hace acordar a nosotros. Exactamente. Más feos que nosotros no hay. Y la mascota no puede ser menos, ¿no? Lo que desentona es el labrador en la familia. Sí, ¿no? Es como muy, muy blanquito. Es un perro. No es un perro. Nosotros tendríamos que tener. Volver al ovejero manto negro belga que teníamos ese. Ah, un cruza. Sí, el ovejero alemán y el manto negro belga que teníamos. Tendríamos que volver a ese. Agresivo. Eso es un perro nuestro, no un labrador. Que no hace nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Sergio, ¿vas a seguir con la música? Sí, tengo una duda y se la voy a tirar así. Sí, dígalo todo al aire. Digo todo al aire. ¿Con qué seguimos? Porque no nos da el tiempo, me parece. Tenemos también un tema pedido. ¿Tiene el tema pedido? Sí. Bueno, vamos el tema pedido y después vemos. Y bueno, lo que venga. Dice. Fuimos de aquí los primeros, somos de aquí naturales, nos han robado hasta el cielo, nos aniquilan con hambre, nos remataron el suelo, nos preservan como las Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Once 58 81 06 69, si se quieren comunicar con nosotros durante la semana, pedirnos temas para hablar, temas que suenen, pedirnos un 38 que tenemos, adeudamos un 38 que nos han pedido, será para la próxima semana. También se pueden comunicar con nosotros en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. También tienen esa posibilidad de pasar, dejar su mensaje en el muro, un mensaje privado, y nos hace alguna pregunta, nos quiere decir. También se puede comunicar allí, con esa vía, que no la estamos usando mucho últimamente, pero debemos actualizar. Está disponible. Está disponible. Estamos usando, disculpe que le haga la consulta, estamos usando el Facebook oficial. Por supuesto. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? A ver, ¿por dónde arrancamos? Por el pedido de Malón, ¿no? Que nos habían pedido Gustavo, un tema. Gustavo, sí, de Barrio Independencia, sí. Muchísimas gracias, Gustavo Massa, por estar del otro lado. Él y su familia, estaba comiendo milanesas con su señora madre. Milanesas y Malón sonando con Grito de Pilaga. Luego Masterplan con The Game. Y luego, para cerrar locamente este programa 22 y la lista de hoy, System of Down y Bio. Exactamente, como para irnos, para que vean que cuando decimos que nos vamos bien arriba, no estamos mintiendo. Para que vean que es así, que no. Y ya tenemos musicalizado el bonus track luego de que nos retiremos. Exactamente. Nos llega el mensaje, dice: y no llueve, ciudad, pasen Dio Invisible o Metallica, Mercy for Fate, dice Gustavo de Lafe. Muchas gracias a nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de Lafe, por estar siempre del otro lado y pidiéndonos un tema. Ya tenemos unos tracks para retirarnos. Por supuesto. Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué quiere decir algo? Este es su momento, su lugar, hágalo antes de retirarse. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, no, como siempre agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos, por bancarnos, por mandarnos mensajes, pedirnos temas y por estar seguramente el próximo programa como nosotros y esperemos llegar a horario. Exactamente, exactamente. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias, sí, exactamente, a nuestros oyentes silenciosos, a los caracterizados, a nuestra familia en especial, por estar siempre aguantando nuestras locuras y nuestros tiempo que hacemos para hacer este programa. Vamos a decirle que esto lo hacemos ad honores y por eso tenemos dedicamos mucho tiempo de nuestro día cotidiano para hacerlo, para que para ustedes, para nosotros y para todos los que quieran. Así que bueno, será sin más hasta la próxima semana, donde estaremos de 20 a 22 horas con La Ciudad Dormida, el rock en su máxima expresión, y lo dejamos con el temazo enorme de la gente errante que nos ha hecho para nuestro programa. Será hasta la próxima. Que me hubiese gustado contar del sábado pasado, cuando me fui acá de la radio, que fue un cumpleaños, porque viste que arranqué contando lo del domingo. Sí. Pero perdí parte de mi vida el sábado, no me acuerdo, partes de trayectos del sábado que no me acuerdo. Usted dice que perdió el conocimiento o que... ¿Viste cuando estaba Homero de parranda? Sí. En algún momento, algo así. ¿Y cómo llegó a su casa? No me acuerdo, sé que era de día. eran tipo 9, 8 y pico de la mañana más o menos. Y luego fui a jugar al fútbol. No podía parar. ¿Imaginó qué? No podía parar ni el colectivo. Claro. Se imagina, encima todos pibitos. Yo soy abuelo y esos eran todos pibes, pasaban como querían. Estuve totalmente borrado. Ahora sentí lo que sentía, lo que le pasaba a Discoteca Esprila cuando venía a jugar al fútbol. Me sentí parte de esta vida, ¿no? Por eso digo que creo que me estoy despidiendo de poco. Ya estoy quemando muchas etapas. Ya estoy mal. Tenga cuidado que no se le acelere el reloj. Pero yo te digo, esta gaseosa nacional que estamos tomando ahora, traje una de Lima porque imaginarás que no puedo tomar otra cosa desde el sábado que estoy detonado. No sé si se me notaba la voz, ¿no? Un poco. ¿Un poco? Sí. Y este tiene más alcohol que un whisky, te digo. ¿Ah, sí? Sí, es un desastre.